Casa Central en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otro programa de Las Damas y los Vagabundos, esta otra edición que hacemos con tanto amor y tanta dedicación. Acá las chicas, enfrente tengo a Laura Restiña, a mi lado Camila Ahumada, casi que... Mi nombre es Laura Brizuela. Un día de lluvia, chicas, pero excelente para escuchar Las Damas y los Vagabundos. Sí, es una tarde de perros, pero como vos decís bien, una tarde linda para escuchar radio. 15 sí. Grados 3, no hace frío. Está lindo. Opa. Ay, a coro. Está lindo. Es sábado de la noche, como siempre lo decimos. Aprovechen, salgan. Por más que llueva mucho. No hay problema. Te metes abajo del techito, no pasa nada. Mandar un saludo a Mariana Morielo, que no pudo venir hoy. Sabemos que se está mudando, le está costando mucho trabajo. Le mandamos un besote muy grande a Marian, que está ahí. Uh-huh. La vamos a extrañar hoy. Sí. Es verdad. Nuestro queridísimo operador, Martín Troncoso. Como ríe, siempre, ahí al pie del cañón. Queridísimo. Sí, bueno, a veces te queremos, Martín. A veces sí, a veces no, pero a veces sí. No, sí, pobrecito. Vamos a dar las vías de comunicación para que la gente nos llame. Y tenemos una consigna. ¿Cuál es la consigna, Lau? Como, obvio, relacionada con el tema que vamos a tratar en un rato, vamos a hablar de televisión argentina, entonces la pregunta tiene que ver con eso. Nos tenés que contar cuál es el programa de televisión que recordás como el que más te gustó, o por ahí en la memoria que te queda. Por ahí no te gustó tanto, decís, oh, y este era un bodriazo, pero bueno, infaltable en la televisión argentina. ¿Cuál es ese programa? Queremos saber. Bueno, yo tengo unos cuantos, te voy a decir. A ver. Bueno o malo. No, después hablamos nosotros, después contamos. Sí, no, bueno. Pero... Vamos a dar las vías de comunicación primero. Dale. Llámenos al 4911-0657 o 4912-6666. O bien, bueno, obviamente nos pueden escuchar por internet en www.fm955.com.ar o entran a nuestro Facebook. Sí, nos buscan ahí como Las Damas y los Vagabundos y hacen fans de la página y... Ya no sos más fans, Ah, no, sí, ahora... Ah, no, ahora es me gusta. Entonces, claro, ahora ponen que les gusta la página y ahí van a conocer todas las novedades. Estamos online, así que pueden mandarnos mensajitos. Que... También vía Facebook y también vía Twitter, que tenemos arroba las damas. Vos elegí la red que quieras y estamos ahí. Estamos en todos lados. Y falta la dirección del blog, mucha información para la gente, pero bueno, hay que darla. Para escuchar programas anteriores es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Y ahí tenés todo. Bueno, participen en el quest. Tenemos entradas para el teatro, ¿no? Tenemos entradas para el teatro, como siempre. Sí, sí. Así te podés ganar unas entraditas y ganas, quedas re bien. Invitas a tu novio, tu novia, quien sea, quien quiera llevar. A tu chongo, a tu amigo. A quien quiera llevar al teatro y... Listo. A tu madre, si no claro, tenés también. Novio. Un amigo, una claro. amiga. Siempre hay algún amigo dando vueltas. Que a uno lo salve de un apuro. Después nos va a contar un poco de cosas acá. ¿Cómo son esos amigos que te sacan el apuro? Epa. Igual. Vamos a pasar al tema de la semana. Como les adelanté, vamos a hablar de televisión argentina. ¡Ay! Ya me ponen tema. Y un novelón, aparte. Porque hay mucho igual. Recordemos sí. que la televisión argentina empieza en los 50. O sea, de los 50 para acá ha pasado de todo. Ajá. Lo interesante de ver todo esto fue... En principio, cómo se empiezan a adquirir los equipamientos, que en ese momento la televisión era algo caro, no es que todas las familias tenían. ¿Ustedes se acuerdan cuándo sus familias tuvieron el primer televisor? No, pero sé que fue muy costoso conseguirlo, es decir, costaba mucho dinero y había uno por cada tantas casas, había un televisor y la gente se juntaba. Es decir, era todo el acontecimiento juntarse a ver la televisión, ¿no? Claro. Como pasó también con la radio. En su momento con la radio. Bueno, les cuento, para tener un poco de datos más precisos, que recién en julio de 1955, Jaime Yankelevich, no sé si les suena sí, el apellido, fue el pionero en el medio, junto a su hijo Samuel. Ellos viajaron a Estados Unidos y fueron los encargados de traer todos los primeros equipos. Cámaras, transmisores, cables, luces, todo, lo trajeron. Y bueno, acuerdan con el gobierno de ese momento, que era el peronista, que se iba a lanzar el primer programa el 17 de octubre de ese año, fecha. Mirá que justo. Sí, obviamente estaba planeado. Era en ese momento el sexto día de la lealtad y ahí Eva Perón, bueno, pronuncia un discurso en donde hace el famoso renunciamiento, ¿no? Y queda inaugurado con ese discurso Canal 7. Sí. Ahí en realidad se llamaba LR3 Radio Belgrano TV. Y bueno, empieza toda la historia de Canal 7 con una serie de locutores que terminan teniendo, bueno, mucha fama. Después la televisión los va a lanzar a, bueno, un horizonte nuevo, totalmente nuevo, que hasta ese momento ocupaba solamente la radio. Como vos decías, en ese momento muy poca gente tenía televisión. Entonces realmente era un acontecimiento. En mi caso, por ejemplo, mi abuelo siempre cuenta que también se trajeron una tele, no sé de dónde, y venían los vecinos. Claro, Te pedían permiso a ver si podías ver. Y era algo mágico, ¿no? Así como también pasó con el cine en algún momento, que la gente se asustaba porque veía un tren que venía. O sea, daba la sensación que venía y bueno, se asustaban con eso. Bueno, las primeras transmisiones tienen que ver con programas como, por ejemplo, La Cocina de Doña Petrona. Mm, claro, qué bueno. Sí. Bueno, también teleteatros. Una actriz muy famosa de ese momento era Cecilia Alcántara. Y recién en 1954 empieza el primer telenoticioso, ¿cómo se le llamaba? En el 54. En el 54. Y bueno, es curioso que apenas nace la televisión, la publicidad está presente siempre. Y la publicidad, eso es muy divertido, como te cuentan, pero las publicidades se grababan en vivo. Claro. Entonces todo el tiempo tenían que repetir el sketch que se hacía, ¿no? Para la publicidad. Y muchas veces pasaban cosas, de un sketch a otro pasaban cosas, digamos, ¿no? Que por ahí resultaban graciosas. Bueno, ese era un formato, el de los sketches. El otro era poner una placa. Claro. Era como el más rápido, el más económico. Te aparecía una placa que era una placa enfrente de la cámara. Muy gracioso. Había preguntas, sí. No, después te quería comentar de un personaje de los comienzos de la televisión, que es Pinky. Claro. Pinky debuta en televisión en 1956, uh-huh, y en el 58 tiene su propio programa que se llama Buenos Días Pinky, y fue considerada la mujer del año, o sea, es la mujer televisión. Claro, bueno, por esa misma época se empiezan a lanzar los premios Martín Fierro. Mira vos. O sea que viene con trayectoria. Otro gran pionero de la televisión en 1958 fue un cubano que se llamaba Guar Mestre, sí, que crea ProArtel. Sí. ¿Vos te acordás? Lo conozco. No me acuerdo, pero lo conozco. No sé qué edad tendría yo, si habría nacido. Me parece que no. No. Bueno, y en los 60 ya empieza. O sea, se empieza a abrir todo el espectro televisivo. Y en él, por ejemplo, en el 60 mismo, el 9 de junio del 60, nace Canal 9. Ajá. Uh-huh. Que después, en el 63, se va a hacer cargo Alejandro Romay. En el 60 también, solo que el 1 de octubre, Canal 13. Y en 1961, Canal 11, que después va a ser Telefe, ¿no? Que va a cambiar también, bueno, la forma, sobre todo después cuando viene Tinelli, que ya nos vamos a referir también a ese capítulo. Y antes de Tinelli, Susana Jiménez. Mirta, sí, pero Legrán, sí, Susana. Pasaron, lo que pasa es que ellos se pasaban también. ¿Mirta pasó también por Telefe? Yo no me acuerdo. No, Mirta también. Canal siempre, 9. No, siempre estuvo en Canal 9 o en América. En América. Claro. En Canal 7 también estuvo. Otra cosa muy curiosa es que por estos años, en los 60, ya aparecen términos como el rating, el segmento, el videotape. Mirá vos. ¿No? Ay, mirá, ahí la estamos escuchando a Susana, que hizo historia. ¿Vas a escuchar un poquito? Este era su tema. Claro. A ver. Cantaba muy una mal. Una voz, Susana. Aparte, Susana, una cosa, Susana, de locos. Una valiente. Sí, la verdad. A ver. Para estar con ustedes esperando que ya. ¿Se acuerdan? Por yo me acuerdo de haber visto este programa. Yo me acuerdo, era el mediodía. Bueno, no, pasó por muchos años. Sí, yo me acuerdo que en una época que era muy chica yo, almorzábamos y, bueno, prendíamos. Susana y nosotras, que éramos chicas, lo pedíamos. Por ahí no entendíamos mucho de qué se habla. Es de los 80, ¿no? Es de los 80, nos salteamos varios años. Mirá, detrás de todo solo hay una mujer. Este es otro tema también de Su. Sí. Con sello propio. Que empezó con una publicidad haciendo una publicidad de jabón. Claro. Ella hacía shock. Se daba vuelta y decía shock. Bueno, y ella era una vedette. Primero empezó siendo modelo y después se convirtió en vedette y después, bueno, se convirtió en conductora de televisión, pero muchísimo después, digamos. Sí, antes tuvo con Almedo. Claro. Sí. Bueno, en los 70 se crea el Comité Federal de Radiodifusión. esto es importante porque limita, mira, otro temazo. Vamos a pasar cortinas así todo el tiempo para recordar. Esto es una telenovela, ¿verdad? Sí, esta es de Padre Coraje. Ah, pero 2006, ya es más actual. ¿El Paz Martínez? Claro. Todavía canta el Paz Martínez. Sigue el Paz Martínez haciendo las entraditas de las novelas. Yo sigo tirándoles datos. Dale. En el 76 se crea un proyecto muy importante, si se quiere, o por lo menos que da para hablar, que es el Argentina 78 Televisora Sociedad Anónima, que la idea... No sé qué me hablan, díganme. La tarjeta nos falta. Ah, bueno. Ahora se las está a cargo de la señora Laura Brisela. Escucha, bueno, ¿siguen ustedes? Sí, sí. Bueno, sigan ustedes. No, seguíla. bueno, como les decía, en el 76 se crea este proyecto que tiene como objetivo que la televisión pase a color. Y de hecho, así se hace. En los 80 empieza toda esta serie de programas nuevos, como Susana, Mirtha Legrand. Mirtha Legrand empieza también por esa época. Mirtha Legrand, yo te cuento, cuando arranca ella, creo que es en los años 60. Ella tiene 40 años de programa. Uh-huh. Así que 40 años cumplió en el año 2008. Claro. Así que... Fue fines, sí. Sí. Bueno, la cuestión es que Mirtha logró ser un personaje, bueno, sumamente... Es como que está la antítesis, ¿no? Mirtha... Estamos escuchando la musiquita de ella. Esta es de Mirtha, a ver. Yo tengo un primo que es fanático de Mirtha. Sí. ¿Ves? Año 1968, acá lo encontré. Claro. Y su programa medía 18 puntos de rating, que decimos que es mucho para la época. Muchísimo para 1968. Y ella, en sus almuerzos, compartió la mesa con actores, personajes de la farándula, políticos... Y sobre todo, bueno, Anis, por ejemplo, ha estado 3 veces Menem en el programa de... Y fueron todos. Fueron todos, sí, sí, sí. Menem como para decir uno de los Sí, uno tantos. De los políticos. Y además se ha peleado con... Bueno, yo recuerdo peleas históricas de gente que se ha levantado de la mesa de Mirtha y chau. Sí, Silvana Suárez se levantó de la mesa y se fue. Sí, Ana María Campoy también hizo un comentario desairado porque ella hablaba de la homosexualidad de Pepito Cibrián y de repente, bueno, la dejó en evidencia con que su propio hijo era homosexual. No sé si te acordás de ese hecho. Sí. Que también fue bastante violento. Pero Susana, bueno, no tuvo tantos eventos así. Porque no habla tanto por ahí, no es tan... Claro, sí, claro, la de los dinosaurios fue buenísima. Acá contribuye Marte. ¡Oh, mirá! Esta es la música de Olmedo. Que también fue un antes y un después, ¿no? En la televisión argentina, en los 80. Por un humor, él es rosarino, ¿no? Como todo el programa empezó en 1981 en Canal 11. Lo dirigía, sí, Hugo Sofovich. Y bueno, fue un programa cómico o sea, imposible de olvidar. Sí. Tenía una cosa que era muy característica, que era hacer chivos al aire. O sea, eso era muy gracioso, ¿te acordás? Que después es tildado como publicidad no tradicional, porque antes estaba prohibido hacer eso. Exactamente. Y los personajes que tenía eran el dictador de Costa Pobre, el Pitufo, el psicoanalista, Chiquito Reyes, el Mano Santa, que fue el Mano Santa genial. ¿Y de ahí más adelante, el Mano Santa es de 1986. Uh-huh. Después tenía el personaje con Jorge Portales, que era... Javier Portales, perdón, Javier. Con Álvarez y Borges, que era muy divertido también. El Mucamo Perkins. Y después Rogelio Roldán, que a mí era uno de mis preferidos. No fue ese no en el que se... No me venga con el contrato sin firmar. Sí. Era buenísimo. Otro, en los 80, ya que seguimos hablando de esto, un hecho muy importante es que el viejo Canal 7 se transforma en ATC. Sí. Hoy en día es la televisión pública, ¿no? Sí. Canal 7, la televisión pública, bueno, en los 80 pasa a ser ATC. Yo todavía le digo ATC, a veces me sale. No me puedo acostumbrar a la televisión pública. Y otro tema es que aparece Cablevisión y BCC como uno de los primeros cables, ¿no? Televisión por pago, por suscripción, digamos. Sí. Hasta ese momento estaban solamente los canales de aire, que sumaban 3 o 4. Y cada operadora local tenía repetidoras, ¿no? Eso era muy común, hasta el día de hoy sigue existiendo eso, pero en los 80 aparece mirá. Hablando. Esto es el Tinelli, ¿verdad? Los primeros programas de Tinelli. Siento que me apuran, con toda esta música me apuran. Sí, Tinelli hace sus comienzos, ¿no? En la televisión en los 90 y logra modificar la forma de televisión entretenimiento hasta el punto que todo hoy pasa por Tinelli, ¿no? Hay como se habla de una tinelización de la televisión argentina, incluso como concepto, ¿no? es que no hay programa que vos veas que no tomen algo de Tinelli. Si todo lo que pasa en Tinelli te lo enterás durante la semana. Vos perfectamente podés no mirar el programa, igual te enterás de todo lo que pasó. Sí, es impresionante. Yo hay una cosa que quería contar de Pinky, que me quedó, que no sé si viene al caso, pero bueno, es muy importante, que ella fue la que hizo el traspaso, o sea, la transmisión de blanco y negro a color. Como ella era considerada la señora televisión, claro. Digamos, con ¿qué estamos escuchando ahora? Se me marean con tanta música. Telenoche. Bueno, ella fue la que hizo Telenoche de los 80 es esto. Sí. La primera transmisión de blanco y negro a color. Y te acordás, no sé si viste el videíto, porque está en YouTube, gente, si lo pueden buscar, si no lo vieron, por ahí sos chico y no lo viste en ese momento. Es impresionante porque hace todo, bueno, como una ceremonia, la y televisión. Dice que despide a una amiga que es la televisión blanco y negro. Y que bueno, y ahora me van a ver con estos colores y sí. De repente se transforma todo, ¿no? ¿Ves? Y le habían cambiado el maquillaje y la forma de vestir porque, bueno, había que adaptarse al color. Era muy distinta al maquillaje que se usaba para blanco y negro que para color. Y, bueno, había que hacer todo un cambio de vestuario y todo. Preparado para el color, sí, fue yo. Yo la vi esa transmisión, yo recuerdo, sí. Y fue todo un acontecimiento, sí, ¿no? Sí. Uno esperaba la televisión a color. Y había que comprarse el aparato nuevo, o sea, todo. Había toda una movida. La gente se iba mucho a Brasil a comprar los televisores. Porque en esa época era la época de la plata dulce. Entonces la gente viajaba afuera, a Paraguay o a Brasil, y se traía el televisor color. Opa. Era muy loco eso. Fue heavy. Bueno, siguiendo con... Bueno, nos quedamos en los 80, pasamos a los 90... Como les dije, bueno, Telefe empieza a medir en audiencia. Esto es producto de, bueno, varios personajes, entre ellos Tinelli, Susana. Susana está en Telefe en este momento, ¿no? Sí. Y además, en el 91 se crea América TV. Sí. Con varios inversionistas, entre ellos uno de los más renombrados es Eduardo Eurnekian. Y quien sabe mucho de televisión es un periodista con el que vamos a tener el placer de hablar. Lo saludamos desde Las Damas y los Vagabundos a Carlos Monti. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Agarré el final. ¿Qué pasa con Eduardo Eurnekian? No, estamos hablando de que creó América TV en 1991. Sí, y que todavía retiene el 17% del paquete accionario. Ah, bueno. Con derecho a poder ejercer el control de la cuestión periodística, cosa que todavía no hace. Uh-huh. Y que no sé si el día de mañana volverá a ejercerla. Sí, bueno, nos metimos en un tema espinoso. Carlos, volvemos un poco a lo que es la historia de la televisión argentina. ¿Vos cuál crees? ¿Cuáles fueron los programas que sentaron precedente, un antes y un después? A ver, desde el año 51 a esta parte. Sí. Epa. Así, de guapa. Es un periodo largo. Y sí, porque hay muchos. Hay programas de entretenimiento, hay programas de ficción. ¿Cuáles recordás vos? O sea, todos, de la época de la televisión blanco y negro. A ver, la familia Falcón, digo, uh-huh. En ficción, ¿eh? Sí. Digo, la familia Falcón, digo, Felipe, el programa de Luis Andrini, digo, Pepe Biondi, digo, los programas de Carlitos Balá, digo, José Marrone, digo, Casino, que fue uno de los grandes shows, digo, Tropicana, El Especial, que estaban en Canal 9, donde desfilaron grandes figuras internacionales, digo, cantantes y visitas, ¿no? Y celebridades. Digo, Sábados Circulares de Mancera, sí, claro, que para mí fue el programa ómnibus por excelencia. Y lo que tenía ese programa era que duraba todo el día, ¿no? Por ahí algo que nosotros no estamos acostumbrados. No, todo el día no, pero digamos, ese programa, mirá vos, ese programa nació en Canal 9, sí. Y siendo un programa de 2 horas, a la tarde, los sábados. Y Mancera inmediatamente, que era un periodista muy sagaz, que siempre, y muy audaz por otra parte, uh-huh. que era un periodista de espectáculos, había hecho hasta ese momento en televisión, entre otras cosas, Pantalla Gigante, que era un ciclo de presentaciones de películas, cine en la televisión. Se animó a hacer lo que se llamó programas ómnibus. Entonces, de las 2 horas con las cuales había arrancado en Canal 9, que a propósito el título de circulares viene del estudio 1, que era el estudio semicircular, porque ese estudio estaba montado sobre una lo que era una antigua confitería bailable que se llamaba Les Embassadeurs, que era, como toda confitería bailable, circular, y cuyos palcos, cuando Canal 9 se mudó ahí a la calle Castex, se cerraron, pero quedaron dentro de la estructura de ese estudio, por eso Mancera le puso sábados circulares, porque el estudio era circular. Cuando pasó a Canal 13, contratado por Guarmestre, pasó a ser un programa de 6 horas que arrancaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 8 de la noche. Y tenía de todo, tenía, ¿no? Claro, tenía un gran contenido de... Siempre habría con una atracción que era o mostrar las cloacas de Buenos Aires o Mancera tirándose en un auto sobre el Río de la Plata o haciendo una prueba de Houdini. Siempre habría con eso, Pipo. Después, por supuesto, tenían las grandes figuras musicales. No te olvides que en circulares debutó Sandro cuando era Sandro y los de Fuego. Claro. Palito Ortega era artista exclusivo de Sábados Circulares. Y bueno, fue el gran programa ómnibus de la televisión argentina, ¿no? Uh-huh. Para los chicos que por ahí no saben quién es Mancera, Mancera era algo así como el Tinelli de los años 60. Claro. Un gran showman, ¿no? Alguien claro. De quien todos los que estamos haciendo televisión deberíamos aprender algo de lo mucho que le dio Pipo a la televisión argentina, y que por hoy me parece que merecería realmente un homenaje, me merecería que nos acordemos más de Pipo, ¿no? Otros programas que yo recuerdo es Gorosito y Señora, con Santiago Val y Susana Brunetti, que era una vedette entonces, claro. Que fue, yo creo que dejó su marca y su huella en la televisión, ¿no? Gorosito y Señora era otro de los grandes clásicos de Canal 13. Alta Comedia, los sábados a la noche, con la presentación de Silvio Soldán, sí. Que eran grandes páginas de la de la dramaturgia nacional e internacional. Feliz Domingo. ¿Quién no recuerda Feliz Domingo? El saltito de Soldán cuando se abría el cofre de la felicidad. La música. La música, la de la cinta Gonzalito, ¿no? Claro. Y personajes de la tele, así Soldán, Pipo Mancera, ¿qué otros personajes así como crees que marcaron historia? Además de los que conocemos ahora, ¿no? Susana, sí. Mirta. Sí, bueno, Mirta de ya, ¿no? Uh-huh. Y personajes hay mucho. Creo que la televisión argentina hizo un aporte muy grande, ¿no? Recién, qué sé yo, te mencionaba, ya te digo, Santiago Valle y Susana Brunetti, actores que han marcado hitos en la televisión, como Un Mundo de 20 Asientos, con el desaparecido ya Claudio Lebrino, y Tito Escalada, ¿no? Que, bueno, ya mayor hacía de padre de Lebrino, pero Un Mundo de 20 Asientos también dejó... Rolando Rivas, taxista, fue el gran protagónico de Claudio García Satur y una incipiente Soledad Silveira, sí, ¿no? Sí. En el papel de Mónica Alguera Paz, claro. Libro de Alberto Migrete. Martes a las 22 por Canal 13, se paralizaba la República Argentina para ver la historia del taxista, ¿no? Y Carlos, haciendo todo este recorrido, ¿no? ¿Crees que en estos años la televisión argentina evolucionó? ¿Se fue quedando? A nivel ficción yo creo que evolucionó y mucho a la par de los avances tecnológicos, y yo creo que en ese sentido el padre de todo esto es Adrián Suar, que le cambió la forma de contar las historias a la televisión argentina a través de su productora, de Polka. Sí, es como si las hubiera hecho más, como que nos podemos familiarizar con esas historias, ¿no? Sí, bueno, porque son todas costumbristas, la mayoría, claro. ¿No? Como que nos muestran una realidad que puede ser... Sí, además la técnica que utilizó, casi cinematográfica, sí, abundando en detalles, en sonido, iluminación, en cómo se graba. Creo que hay un antes y un después de Polka. Claro. En ese sentido, Suárez es el padre de todo esto, ¿no? Y con respecto a viste que hay como un auge de programas de chimentos. ¿Por qué crees que pasa eso? No, en realidad no sé si es un auge. O sea, así como Suárez es el padre de la ficción de los años 90, yo creo que el padre de los programas de chimentos es Lucho Vilés, ¿no? Sí. Que ya en la década del 70, en lo que hoy es Telefe, antiguamente Tele 11, para aquellos que tienen algunos años sabrán que era el canal del Leoncito, hizo Radiolandia en Televisión, ¿no? Y ya Radiolandia en Televisión era un programa de espectáculos con Chimento. Después, bueno, él tuvo un breve paso por lo que fue Tele 2, ahora América, con Astros y Estrellas, y volvió a arrancar en el comienzo, los albores de Telefe, con Indiscreciones. O sea, el padre de todos los programas Chimentos es Lucho Viles. Y yo creo que por algo fue el pionero, y después le siguieron otros programas. Soy parte de esa historia a través de Rumores, que también le hemos cambiado la forma de hacer programa de Chimentos. Después vino después de Rumores vino Intrusos, sí. Después vino Profesionales, Contalo, y bueno, qué sé yo, y ahora, bueno, este es el show que de alguna forma está también involucrándose, no tanto en Chimentos, pero sí en las cuestiones internas de lo que pasa en el Bailando, ¿no? Y si se quiere, también un poquito infama tiene que ver con eso. Entonces, lo que creo que hay un público que está muy interesado en lo que sucede, sobre todo en la pista de Marcelo Tinelli, ¿no? Marcelo Tinelli es un gran generador de temas, de personajes, y la televisión acompaña porque se reproduce desde la tarde o de la mañana hasta la noche todo lo que pase. Una gran caja de resonancia de televisión en cuanto a lo que sucede en el Bailando. Entonces tenemos hoy contaba en Radio 10, en mi programa, que en tres semanas del Bailando, Ricardo Ford se enamoró 3-4 veces. Cambió de novia 3-4 veces. Sin contar las peleas mediáticas que hubieron en el camino. Y vos lo dijiste, los mediáticos. ¿Por qué ahora hay tantos mediáticos y hace 30 años no estaban? O por lo menos no. Porque hay una gran ausencia de una generación de artistas o de actores y actrices que no quieren emparentarse con el escándalo. Entonces, esto lo discutí a la vez pasada con Jorge Lafauci, ¿no? Que él me preguntaba por qué hay mediáticos y hay tan pocos actores y actrices en la televisión, y yo le decía que es con lo mismo tratar de identificar el huevo, qué fue lo primero, el huevo o la gallina. Es decir, los actores y actrices no están en la tele, en los programas de espectáculos, porque están los mediáticos. Los mediáticos ocupan el lugar de actores y actrices porque no están ellos. Si una cosa es consecuencia de la otra, y hay una generación que yo lo denomino como la generación polka, que no quiere emparentarse con los escándalos y que no quiere hablar de su vida privada y no quieren contar cosas, y que a regañadientes a veces tienen que promocionar las telenovelas porque están firmados por contrato, pero que tampoco quieren hacerlo o lo hacen de mala gana. Esto es una generación que en realidad tiene cierta aversión a una parte del periodismo y que únicamente quieren otorgar notas a algunos medios que ellos los denominan de culto, el resto les importa un bledo. Pero esos medios, como son de culto, son para una minoría. Entonces, los medios masivos tienen que llenar sus dos horas y media de espectáculos con algo. Y bueno, ahí aparecen los mediáticos. Carlos, ¿qué tiene para terminar de bueno y de malo la televisión actual? De bueno tiene muchas cosas, tiene alto nivel de ficción que realmente es muy importante y que le ha permitido ganar mercados internacionalmente, mercados realmente insospechados. Sí, como, ¿no? Israel, por ejemplo. Israel, Rusia, Rumania, por nombrarte algunos. Tiene un altísimo nivel de calidad, tiene muy buenos programas de entretenimientos. Yo creo que Argentina es una gran generadora, es una gran usina de programas de entretenimientos. ¿Qué le falta? Y yo creo que se ha perdido algunas cosas en la televisión, que tienen que ver justamente con el gran auge cada día mayor de la televisión por cable. La gente cada día más se refugia en la televisión por cable, ¿no? Sí. Que comenzó siendo la prima hermana de la televisión y hoy yo te diría que es una hermana tan importante como la televisión abierta, ¿no? De hecho, en la televisión de los países desarrollados el cable ya es televisión, no es televisión abierta por cable, ya es televisión, punto. Porque no podés mirar televisión si no tenés el cable, ¿no? pero si querés o lo discutimos o lo contamos en otro momento. Yo creo que se ha perdido los shows, yo te mencionaba recién de los grandes shows de la televisión blanco y negro, como El Especial, Tropicana, este Casino, Philips. Se ha perdido los grandes shows porque, bueno, son muy caros, las grandes orquestas cobran mucha plata por actuar, y y en la televisión de hoy no hay presupuesto para eso. Se ha perdido en la televisión abierta la emisión de grandes series, porque justamente ante la irrupción del cable la gente lo va a buscar al cable. Las series que son éxito en el cable, como 24, digo, en las grandes cadenas como Sony o Warner, Emergencia, bueno, tantas otras, Amas de Casa Desesperada, que son éxitos en el cable, van a la televisión abierta y fracasan. Los infantiles no abundan en la televisión, casi te diría que no tienen presencia, pero esto tiene que ver justamente porque mutó un poco el gusto de la gente y porque la gente se refugia más en el cable. De todas maneras, la televisión abierta, creo que aprovechando esta circunstancia, se hace la distraída y mira para el costado, ¿no? Claro. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste y bueno, te vamos a estar llamando en otra oportunidad para que bueno, nos sigas contando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, hasta luego. Estábamos hablando ahí con Carlos Monti, que él es especialista, ¿no? En todo lo que es... Sabe muchísimo. Muchísimo. La verdad que sí, me quedaría hablando horas con él, porque la verdad que sabe mucho. No, y además te empieza a contar de un programa y del otro, y la verdad que es súper interesante para nosotros los que no vivimos toda la historia de la televisión y que de verdad tiene mucho para... Mirá, hablando de... que estábamos hablando con Carlos Monti. Silvio Soldán. Sí, quería escuchar el tará. Ahí viene. Buenísimo. Vamos a una pausa, chicas, ¿les parece? Dale, vamos. Ahí vamos. Desde Buenos Aires, Argentina... FM 95.5, Patricios, junto a vos. Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more, don Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499. La Rocola de Patricio. Algo de música. Ahí, esa voz inconfundible. Estamos escuchando a Elvis. Les vine a hablar de él en la columna de música. Hace un montón que no teníamos una columna de música. Hace un montón. Sí. Y qué placer tener... Al rey, exactamente. Bueno, les voy a contar un poco por qué se habla del rey y por qué es este mito, ¿no? En principio les quiero decir que es una de las figuras del siglo XX que sin duda revolucionó no solo lo que es la música, sino la forma, ¿no?, de hacer música. Tiene una marca sociocultural que dejó en todo el mundo, que es incomparable, terrible. Tiene tantos imitadores, tuvo tanta influencia en tanta gente que la verdad... Estoy pensando en algunos imitadores que son muy graciosos. Sí, pero no solamente gente que nos produce gracia, sino... Sí, seguro. De la... Que hacen los covers de él y todo. Sí. Es considerado hoy en día no solamente un mito, sino que, un rey, como vos dijiste al principio, por su capacidad vocal, porque cantaba muy bien y porque tenía una forma de moverse en el escenario que al principio no fue muy bien aceptada, sobre todo por los conservadores que lo tildaban de pervertido, inmoral, y que lo habían apodado, en vez de Elvis Presley, Elvis Pelvis. Bueno, pues un poco eso tomó Sandro, ¿no? También de todo eso. Sandro y... el movimiento de pelvis. Claro, y en Brasil también hubo otro Sidney Magal, que yo les conté en alguna otra oportunidad, que tomó... Bueno, y así mucha gente en el mundo que hizo carrera en serio, pero muy influenciados por Elvis Presley. Bueno, otro de sus grandes logros fue provocar la popularización de una música hasta entonces nueva, que es el rock and roll. Y lo bueno de todo esto es que él logró mezclar músicas como, por ejemplo, el blues, el country, o sea, música negra y blanca, ¿no? El gospel, y bueno, y genera toda esta nueva oleada que después un poco va a quedarse ahí tambaleando cuando llega toda la invasión de música británica, pero que de alguna forma logra superarla y, bueno, hasta el día de hoy es mito, ¿no? No solamente dejó una huella profundísima en lo que es la música, sino también en la televisión y en el cine. Sí, sí, yo recuerdo haber visto películas de Elvis divinas. Sí, bueno, las películas de Elvis se caracterizaban por tres cosas. Él era el chico bueno. Era el chico bueno, siempre estaba la chica linda, que eran estrellas con las que tuvo romances y todo. Y, opa, que estamos escuchando, seguimos con Elvis atrás de columna y de cortina. Y las canciones nunca podían faltar. Eso era siempre algo... con la guitarra, yo me acuerdo que salía con la guitarra a cantarle a la chica en cuestión. Sí. Y muy además, románticas, muy, la verdad, encantadoras. Siempre terminaban bien. Sí. Bueno, eran películas muy pochocleras, como podemos decir. Bueno, les cuento un poco brevemente de la vida de él. Su nombre es Elvis Aaron Presley. Nace el 8 de enero de 1935, o sea que es capricorniano. Y va a morir en el 77. Él nace en una ciudad que es chiquita, Tupelo, en Mississippi. Y después, más o menos en el 48, perdón, se mudan a Memphis. Él tiene una relación con su madre, que es importante nombrarla, porque él la admira de una forma, la ama de una forma que quedan plasmadas en sus canciones, en su forma de vivir, todo. De hecho, cuando ella se muere y él va a estar en Alemania, en Berlín Occidental, él se va a enterar ahí que la madre se muere y va a ser para él terrible, tanto que se va a encerrar una semana en su cuarto sin comer, sin hablar con nadie y todo, porque no podía superar la muerte de su madre. Y después le sigue dedicando canciones. O sea, todo esto se explica un poco porque cuando él era chico, ¿saben? Él nació con un hermano gemelo. Mira vos. Sí, y el hermanito se murió cuando nació, entonces queda como hijo único. Y al padre lo meten preso porque falsificó unos cheques, entonces está preso 3 años. Entonces la madre va a ser la figura central y además lo super mimaba, estaba todo el tiempo como muy... bueno, fijándose. Muy presente. Sí, muy presente. Entonces él arma esta imagen de él. Era una familia muy pobre, en realidad, que entonces por eso tienen que trabajar todos, ¿no? La madre se hace costurera y él sale con una guitarrita que logra que le regalen a los 11 años y toca en los lugares públicos y, bueno, con eso consigue unas monedas, qué sé yo. Después de más grande... Lo descubren en realidad un hombre que se llama Sam Phillips, que lo va a llevar a la Sun Record y ahí empieza su carrera. Para este momento, él era camionero. Mirá vos. Llega con el camión. De camionero a rey del rock. Sí, bueno, igual pasó sus cosas, ¿no? Tanto que hay una anécdota que dice que la recepcionista, cuando lo ve llegar, él era hermoso. Sí, ¿se acuerdan sí, las imágenes de él cuando era joven? Y tenía un estilo y una presencia que dejaba mudo a todo el mundo. Y la recepcionista lo ve bajar del camión. Y antes de que él se pusiera a cantar, dice, este hombre va a ser una estrella. Y de hecho, bueno, después lo fue. Y él entabla una relación. Ay, qué linda canción. Sí. ¿La escuchamos? My Way. Después esta va a tener muchas. Sí, sí. Obviamente Frank Sinatra también la va a cantar, ¿no? Pero... excelente. Bueno, así Elvis a los 19 años empieza con, de la mano de Sun Records, su carrera escalonada hacia la fama. En el 55, un año después, firma con RCA, que era la mayor firma de discos. Acá recuerden que había LPs. Y él logra vender en 3 semanas la espectacular cifra de 300.000 discos. ¡Wow! Era muchísimo. Y bueno, con un disco que se llamaba Elvis Presley, y ahí empieza. Bueno, empieza la locura de sus fans, de las chicas que se desmayaban, que le tiraban cosas. Y el 16 de noviembre de 1956 hace su primera película que se llama Love Me Tender, Quiéreme Dulcemente. En este año el Wall Street Journal destaca que además que Wall Street Journal se fije en un artista como de baja calaña, como era tildado en esa época Elvis Presley por todos estos bueno, movimientos que él tenía, sí, sí, sí, y todo lo que él era. Él entonces era importante que un diario tan importante hablara de él. Dice que es impresionante que un artista haya logrado $22 millones solamente en merchandising. Wow, es muchísimo dinero. Porque además, en el 56, $22 millones no son lo que es ahora. Bueno, en el 57 pasa otro hecho importante en la vida de Elvis, que es que se compra su mansión de Graceland, que después va a ser el refugio, digamos, donde todos los fanáticos van a ir y hacen peregrinaciones. En Memphis, ¿no? En Memphis, claro. En el 58 lo mandan al ejército, porque bueno... Sí. Tenía que ir y pasa 2 años. La guerra de Corea. Claro, pasa 2 años allá. Y hay un hecho que significó como una puñalada en el corazón de los fans, que fue que se cortó el pelo, se rapó. Y el pelo de él era como, bueno, una era insignia, el jopo. Y algo muy curioso es que en la primaria, en el colegio, en el secundario también, era tratado de chico raro. Porque usaba la ropa como a él le gustaba, el pelo largo. Que esto es algo llamativo en los grandes artistas, ¿no? Siempre son tildados de raros. Sí, como el personaje extraño, ¿no? Que está aparte, claro, aparte del grupo. Que bueno, evidentemente él tenía algo especial, ¿no? Algo diferente. Totalmente. Cuando está en Berlín, conoce a la que va a ser después su mujer, a Priscilla Ann Beaulieu, con la que se va a casar recién 9 años después, pero en el 62 se va a vivir a la mansión de Graceland. Bueno, sigue su carrera, regresa finalmente en el 60, hace algunos éxitos, pero en el 65 empieza esta invasión de música británica. Los Beatles, los Rolling Stones, y él ya empieza a abusar de fármacos. Esto lo va a llevar a su desgracia. Pero en el 68... hacen un especial de televisión que lo va a relanzar de nuevo a la fama, digamos, se dicen que fue el especial de resurrección de Elvis Presley. Y además en este año nace también su hija, Lisa Marie, que muchos años después se va a casar con Michael Jackson, y esa es otra historia que después le vamos a contar en otra columna. Bueno, en el 69 se va a Las Vegas, también es importante porque en Las Vegas se encuentra con más fármacos, drogas y bueno, toda esta vida, ¿no?, de excesos. En el 73 finalmente se divorcia de Priscilla. Se dice que porque ella se enamoró de su profesor de karate y él empieza a salir con la Miss Tennessee. Una chica, bueno, empieza a salir hasta el 76, que después conoce a la hermana de otra Miss Tennessee y sigue. Es importante esta segunda novia que se llama Ginger Alden, porque va a ser la que lo encuentra cuando él muere. Los médicos dicen que muere de un ataque al corazón provocado por sobredosis de fármacos, de los que él abusaba desde hacía ya tiempo. Sí. Ya estaba gordo, ya hacía algunas presentaciones. Le costaba mucho cantar, costaba. Hacía presentaciones, pero bueno, estaba mal, evidentemente, y bueno, finalmente muere. El funeral de Elvis Presley fue obviamente multitudinario. Toda la ruta que dirigía a Graceland fue copada desde las dos manos por los fanáticos. Se decía que había entre 20.000 personas, 20 y pico, una suma terrible, porque también pensemos que estamos hablando de... Sí, una época que por ahí no había la movilización de gente que pueda haber. Claro, que hoy estamos acostumbrados a ver. Y bueno, se hizo una estatua de él en Memphis también en 1980 y... Incluso hay teorías que hablan de que él no está muerto. Eso te iba a decir, que dicen que Elvis está vivo. Hay una canción de Calamaro también. Sí, que vive, bueno, dice... Acá nos dicen que vive en Carlos Paz. No, bueno, hay varias teorías. Primero porque el funeral fue medio raro, quisieron robar el cuerpo, la familia no hizo ninguna denuncia, el testamento tampoco quedaba muy claro, entonces parecía como que, bueno... por lo menos llamaba a dudar. A sospecha. Sí. Y siguen. Después aparecieron fotos de un supuesto Elvis que compraba tickets para viajar en el mundo. Bueno, y hay muchas teorías. La realidad, lo cierto, es que Elvis dejó una marca, vivo o no, en todo lo que es la música. Yo creo que está vivo y está presente en su música y no en sus películas, que bueno, es realmente inolvidable. Inolvidable, y los invito a ver los videos en YouTube o escuchar su música, y realmente uno se termina enamorando y se transporta a esa época. Es, bueno, para mí uno de los grandes de la música, así que bueno, por eso les quería... Muy linda la columna, Lau. Vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escucharlo, vamos a escuchar Love Me Tender, que es muy romántico, y ese es el tema de su primera película, así que ahí lo vamos a escuchar. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always... take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Lindo, tiempo nuevo. ¿Te acordás? Bernardo Neustadt y Mariana Grondona, me acuerdo de ese programa. Me acuerdo que en mi casa se veía muchísimo. Todo lo que, bueno, hubo una como un auge de los programas políticos, ¿no? Por sí. Esos años. En realidad es el primer programa político televisivo, o sea, después se a partir de lindo. Ahí, sí, después a partir de después ahí empezaron hora, a salir los hora otros. Clave. Hora clave es Mariana uno de los Grondona. Últimos. Sí. Claro. Uno de los últimos. Sí. Bueno, es del que me acuerdo. Claro, pero bueno, no es tan viejo. Hablamos un montón de televisión argentina, nos quedó sí. Todo afuera. Sí. Teníamos para hablar de telenovelas, para hablar más de personajes, por ejemplo, Tato Bores, que sí. Marcó también un antes y un después en lo que fue el humor político en la televisión, ¿no? Sí. Con sus patines, sus teléfonos, los papelitos de colores. Sí, Minguito, me hiciste acordar de papelitos, Minguito, ¿no? Minguito, Pepe Biondi, que también habló Carlos Monti, tantos personajes, Carlitos Balá, con sus frases célebres. Ya lo traeremos igual para otros programas, pero novelas también, Rolando Rivas Taxista. Sí, lo nombramos. Alberto Migré poniendo ahí la marca de todas las novelas argentinas, Pobre Diabla, Piel Naranja, Una Voz en el Teléfono. Celeste siempre siempre celeste. Esa no es de Migré, pero también marcó. No, dije también lo de Alberto. Claro, pero no sé. Todas Andrea las novelas del Boca. Andrea del Boca, es verdad. Andrea del Boca hizo carrera, ¿no? Sí. Pinky, que ya hablamos de ella. Mónica acá en Danvers y Andrés Percival en Telenoche. Fueron los primeros que hicieron Telenoche. Después de ahí, digamos, evolucionó hasta lo que es hoy Telenoche, ¿no? Y ahí pero... estamos escuchando novelas más nuevas. Montecristo, Resistiré. Vos te quedaste flasheada con Resistir, ay, ¿no? Sí, porque yo estoy enamorada de Pablo Charri. Y lo digo acá públicamente, estoy enamorada. Mirá tenemos que saludar a Greg, que nos está escuchando. Le mandamos un beso que ahí está en vía Twitter, ¿eh? Sí, hablando y acá vía, Twitter. Vía Facebook también, Ornella nos deja mensajito. ¿Cuál es? Que... ¿dijo? ¿Participó no dijo. De la consigna? No, un saludo, un beso. Mandó saludos, claro, pero no participó. Bueno, Marian, que nos estuvo llamando, está ahí escuchándonos. Marian, un beso para vos. Un beso, Mariana. Bueno, y Televisión Argentina, la verdad que es tanto que para una sola hora nos quedamos cortas. En realidad era más hacer un guiño, ¿no? Con la gente que nos está escuchando. Por eso nos gustaba escuchar Tele9. Hacerlo, sí, así como que, bueno, que la gente recordara un poquitito de cada programa como una especie de mini homenaje a la sí. Televisión Argentina. Es verdad, nos falta mucho por mejorar, hay muchas cosas malas, pero también me parece que tenemos que valorar lo que tenemos, ¿no? Y queda como frase ahí redundante. La moraleja del programa. Moraleja, bueno, no, porque viste que muchas veces, sobre todo, es muy típico del argentino decir... Gasoleros, chicas. Que no, gasoleros. Que lo que tenemos no nos gusta y que no sé qué y que es todo una caca y eso. Yo creo que la televisión refleja un poco el sentimiento de la gente, ¿no? O sea, no es que tenemos una televisión externa que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, nos refleja. Hmm. Es el reflejo de la sociedad. Así que, bueno, creo que es lo que la gente quiere ver, ¿no? Sí. Sí. Así que, bueno. Bueno. Bueno, chicas, les dejo porque me tengo que ir a ver tele. Claro, cerramos este programa con moralejas. Con moralejas. Nos veremos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Claro. Laura Resquiña, muchísimas gracias. Gracias. Camila Ahumada, nos vemos el próximo sábado. Mi nombre es Laura Brizuela. Le mandamos un saludo a Martín Troncoso, que se portó hoy, ahí. Ahí estuvo a hoy pleno con la música. Sí. Un poco, pero bueno. Porque no le gustó cómo lo tratamos al principio. Bueno, ya le vamos a regalar unos chocolates y se calma. Bueno, ay, mira. Le mandamos un saludo a Mariana otra vez y nos vemos el próximo sábado. Chao. Hasta el sábado. Desde Buenos Aires, Argentina.